yo quisiera remarcar en primer término que ayer la defensa demostró tangiblemente que estamos ante un montaje judicial. La primera actuación que se verificó en este proceso está viciada de nulidad. Voy a tratar de ser lo más pedagógico posible, por favor, porque el tema es un poco complicado. Bueno, el Estado venezolano usó a un agente infiltrado para darle inicio a este proceso que se orientó en primer término contra una cantidad de jóvenes que estaban manifestando. Bueno, este agente infiltrado dijo haber usado para interceptar comunicaciones un sistema operativo de la empresa Apple, la empresa de computación X.0.04. Bueno, y dijo haberlo hecho el 19 de mayo. Y resulta que si usted busca este sistema operativo en cualquier motor de búsqueda, habrá centenares de enlaces que dicen que este sistema operativo solamente estuvo al alcance del público a partir del 30 de junio del 2014. O sea que es una actuación falsa.